Poco preocupados porque realmente es tan rica la vida que da para hacer tres programas, pero vamos a tratar de acelerar un poquito. Si bien la primera época de Miguel, todo lo que contaste, todo lo que lo marca, es realmente fascinante, ¿no? Sí, realmente toda la primera etapa de la vida de Miguel es fascinante. En realidad, todas las etapas, tanto la infancia, la adolescencia en la cueva, y su exilio europeo y todas las aventuras que logra vivir, ya te digo, con personajes que realmente de fama mundial, sino también con esta vuelta que hace en el año 81, donde gran parte de los temas que él toca en ese disco Newbery, que gentilmente está cediendo al gran público, tiene que ver con el repertorio que él tocaba en la calle o el tipo de versiones que él hacía en la calle. Él venía muy entrenado de tocar desde el 72, 73 hasta el 81, 82, de tocar realmente a la gorra, en cualquier lado, como te decía, el pesetear. Entonces ese disco realmente muestra muy bien eso y, como bien decías, incluye esos primeros demos de Los Abuelos, que gracias a Mario Breuer, que era amigo de Calamaro, les ofrece grabar en los estudios del Jardín, grabar cuatro temas para presentárselo, y así fue como le llega a Daniel Greenbaum, quien les termina produciendo el primer disco, los primeros discos de Los Abuelos de la Nada, versión 80, versión 80, Con Charly García. con Charly García nada más y nada menos que de productor, ¿no? Entonces ahí realmente, que eso quizás es una historia más conocida, no deja de ser interesante, pero es más conocida, ¿no? Pero bueno, realmente Los Abuelos en esa vuelta volvieron a revolucionar la música argentina, porque realmente el hecho de haber sido una banda gestada en Ibiza, de algún modo, el germen de las ideas que tenía Cachorro y Miguel, claro, ellos venían siendo multicolor por la libertad que vivían en Ibiza, de playas nudistas, y acá todavía la gente estaba con el sobre todo de la dictadura, ¿no? Entonces era muy fuerte el contraste por lo que cuentan los que han tenido la suerte de ver aquellos primeros Abuelos de la Nada en el Teatro de la Cova, en los primeros conciertitos que fueron dando en salas que siempre rebalsaban, ¿no? Empezaban dando conciertos en salas de 100 y la llenaban, y 300 la llenaban, y así en menos de un año y medio Los Abuelos, en menos de un año estaban tocando en el Coliseo, haciendo dos funciones, presentando su disco en el Teatro Coliseo con Charly de invitado, y a los 2 años ya estaban llenando obras, y luego el Luna Park Bueno, y los elegiste teatros. un tema del primer disco. Uf, un tema del primer disco. Y bueno, Marinero Bengalí creo que fue como el mascarón de proa de aquella vuelta de Miguel Abuelo, ¿no? Vamos ahí. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Thank you. su cola sobre mí. Y el señor llevó la luz. ¡Ay! ¿Dónde estás? Mi marido. Fenómeno el de Los Abuelos de la Nada, como decías. Sí, realmente. Bueno, es un tema que realmente fue muy importante para aquellos primeros años de los 80, porque realmente impusieron unos ritmos que realmente hasta ese entonces la gente iba a los conciertos a masajearse la barba y a escuchar de sentados. Junto a Virus fueron las primeras bandas que hicieron levantar, poner al público de pie y hacerlo mover un poco la cadera después de tantos años de milicos que se oponían a que la gente se manifestara de esa forma. Así que por eso considero que es un gran tema Marinero Bengalí y que muestra muy bien esa efervescencia que tenían Los Abuelos de la Nada y esta vuelta de Miguel Abuelo, ¿no? Y que mucho había tenido que ver el hecho de venir de Ibiza, de un mundo totalmente distinto, ¿no? No casualmente. También de la cárcel, ¿no? Y también de la cárcel, ¿no? Y también justamente de la cárcel, ¿no? Esa necesidad de manifestarse. Igual la experiencia de la cárcel merece un capítulo aparte, está bien contada en el libro, porque, bueno, pasó por tantas cárceles distintas, donde en alguna cárcel incluso tuvo la suerte de ver desde el techo de su celda un concierto de los Rolling Stones. Así que realmente. Pará, hay que leer el libro. Hay que leer el libro para enterarse. El Paladín de la Libertad, Juanjo Carmona, por agotarse. Sí. Dale. Así que bueno, realmente Los Abuelos fue una banda muy importante. Y mientras Los Abuelos estaban en funcionamiento y estaban dando esos primeros conciertos y grabando los primeros demos o incluso el primer disco, Miguel empezó a hacer sus propios conciertos acústicos en la cofradía, en Newell y en tu casa, en lugar donde podía, él trataba de dar algún conciertito y mostrar esas canciones que tenía, ¿no? Realmente había una necesidad de la gente de escucharlo y de él de hacer esa música. Así que de algún modo ahí sí él empieza como a tener esa doble vida entre Los Abuelos de la Nada y sus conciertos solistas. Que de hecho en los conciertos de Los Abuelos de la Nada siempre había un medio donde él tocaba Mariposas de Madera, tocaba Buen Día a Día, que es el nombre del disco de su primer y único long play, digamos, larga duración, donde realmente ahí está más que claro que Miguel es uno de los poetas más grandes que dio la Argentina, ¿no? ¿Ese disco cuándo salió? El disco Buen Día a Día salió en 1985. Se grabó entre el 83 y el 84 y salió en el 85. O sea, cuando estaban todavía Los Abuelos. Paralelo a Los Abuelos de la Nada. ¿Y qué te gustaría escuchar entonces? Y creo que Pica mi Caballo puede ser una versión interesante para escuchar. Dale. Ando solo persiguiendo a mi cariño. Yo sigo desafiando al porvenir y mientras tenga en las venas sangre te seguiré queriendo, te seguiré adorando y serás para mí todo mi corazón y serás

Bueno, era Himno a mi corazón. Sí, tremenda canción, como decía, que muestra el caudal poético de Miguel y la potencia que tenían los Abuelos realmente, ¿no? En tres discos más uno en vivo, los Abuelos logran hacer unas canciones que, bueno, que no tienen edad, hoy por hoy siguen sonando en la radio con una vigencia total, ¿no? Así que en este Himno de mi corazón es un poco lo último que graban, el último disco de estudio de esa versión con Calamaro, con Melingo, con Basterrica, con Cachorro. Un disco que justamente se graba en Ibiza, muy cerca de donde había vivido Miguel y donde había sido detenido. Y que de algún modo, bueno, termina, es como el punto más alto al que llegan esos Abuelos de la Nada, que un poco por el trajín de las giras, del éxito, de llenar lugares. Empieza y de tener compositores, de que haya muchos compositores, que se daba pocas veces en las bandas que hubiese tanta gente componiendo. Y entre Melingo, Basterrica, Miguel Abuelo, todos componían y eso fue provocando un cierto desgaste interno en la banda que llevó a que, bueno, Calamaro quisiera tomarse un impasse de 1 o 2 años y a que de algún modo se diluyeran esos Abuelos de la Nada versión 81-82. Pero bueno, Miguel realmente quería seguir adelante con los Abuelos y quería seguir adelante con los conciertos, así que se reformateó y luego de pensar si seguía como solista y de formar, de hacer una experiencia como Miguel Abuelo en banda, es que decide formar unos terceros Abuelos de la Nada junto a Cubero Díaz, Juan del Barrio, Poro Corbella, Alfredo de Ciata, con quien graban el disco Cosas Mías, ¿no? Me gustas viva, yo no pedí nacer así. Que un poco quizás por el hecho de que gran parte del público tenía tanto fanatismo por las canciones de Calamaro, es que quedan un poco apagados, no tienen la misma trascendencia que venían teniendo los abuelos en versión Calamaro, pero igualmente les permite hacer dos funciones en el Teatro Ópera para presentar Cosas Mías y tocar en países que quizás con los otros Abuelos de la Nada no habían llegado a presentarse. Así que hacen largas giras con el disco Cosas Mías, hasta que, bueno, Miguel se entera de en realidad, empieza a tener problemas de salud, no se sabe bien qué tiene, y bueno, termina siendo que en muy poquito tiempo, entre las fiebres y algunas infecciones, es que termina partiendo, ¿no? Realmente fue uno de los primeros casos de HIV de figuras públicas en el país, así que realmente había como muy poca información acerca de lo que era el SIDA y los modos de contagio. Entonces realmente incluso Miguel terminó sabiendo que estaba enfermo muy poquito tiempo antes de partir, ¿no? Porque los médicos no acertaban con el diagnóstico, era algo tan nuevo incluso para los médicos, ¿no? Una vida apasionante. Te agradezco muchísimo, pero la última pregunta que tengo es: ¿por qué entre todos los títulos fue el paladín de la libertad? Bueno, es una buena pregunta, me encanta que me la hagan, porque realmente yo me crié en una época donde se decía que Superman era el paladín de la justicia, y cuando descubrí la vida de Miguel, realmente fue un tipo que levantó las banderas por la libertad como muy pocos las han levantado, realmente. Es un tipo que desde la poesía enseñó a pensar de una manera desprejuiciada y libre. Y de su manera de moverse y de actuar y de pensar, realmente me parece que es un paladín de la libertad. Muchísimas gracias, Juanjo Carmona. Gracias a todos. Ayer estuve hablando del tema Muchacha Ojos de Papel y decía que también una influencia del tema es esta Mariposas de Madera, Mariposas de Alas de Agua, ¿no? Mariposas de Madera. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, ¿dónde estás? Oye, amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar. Que bueno, considero a él un juglar y un poeta. Uh-huh. Impresionante. Luz tenía en la mirada, tenía luz en la mirada. Agradecemos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Capital Federal, Cumbres Rocosas de El Bolsón, Radio Cultura de Santa Fe, Radio del Bosque de Villa Gesell, El Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.